10:39 y el jueves pasado te cuento que la Correpi presentó el informe anual de la situación represiva en la Argentina. Se trata del informe número 19 que recopiló en orden cronológico los casos de estos últimos 12 años. Sobre un total de 4.970 casos de gatillo fácil, se contabilizaron 3.070 ocurridos en los últimos 12 años. El 65% de las muertes entonces se ocasionaron después del 25 de mayo del año 2003, cuando asumió Néstor Kirchner. La mitad son chicos de entre 15 y 25 años y hay muchos casos de pibes y pibas asesinados junto a sus madres en hechos de femicidio en los cuales el femicida pertenece al aparato represivo estatal. Más información nos indica también que Santa Fe, Tierra del Fuego, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires son en ese orden las que cuentan con un mayor índice de personas asesinadas por la policía. Estamos ya en comunicación con María del Carmen Verdú, como cada año, para hablar de este informe. María del Carmen, buen día. Aquí Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, María del Carmen. Preguntarte en principio si cuando uno ve la curva de casos es siempre ascendente. Sí, así es. Ese es un dato que a esta altura, ya con 19 años de trabajo sistemático sobre el archivo y recopilación de datos a 32 años vista, nos permite afirmar rotundamente que esta humilde base de datos confirma lo que decimos siempre: la represión es política de Estado, y eso queda demostrado, entre otros factores, por este crecimiento sostenido, que sí tiene algunas alteraciones, algunos picos hacia arriba, nunca hacia abajo, que coinciden absolutamente con los momentos de mayor profundización de la crisis. Lo vemos entre el 2000 y el 2001, lo vemos entre el 2008 y el 2009, que hay una posibilidad de superposición de los gráficos de la profundización del conflicto social y de los incrementos de las muertes, tanto por gatillo fácil en las calles como en lugares de detención en los mismos periodos, lo que demuestra esa vinculación de la necesidad de la utilización instrumental de la represión por parte de los distintos gobiernos, cuando hay una mayor necesidad en la etapa de implementar el disciplinamiento y el control social. O sea que hay una comprobación empírica a través del informe de esto de ajuste y represión. Exactamente. María del Carmen, la verdad es que nos preocupa también el escenario político actual, más aún viendo esa curva ascendente y estos datos que la Correpi convida, a lo cual hay que sumarle, por supuesto, toda una impronta humana, porque si uno solo empieza a ver números y no está viendo los cuerpos, las familias en todo esto, ¿no? Pero estamos pensando en un escenario que se viene no solo de un ajuste económico posible que vendría de la mano de represión, según estos informes que ustedes vienen mostrando, que nada cambiaría al respecto, sino también que todas las fuerzas represivas están en una sola fuerza política, que hoy es Cambiemos. Sí, efectivamente, hacen muy bien en preocuparse, compañeros, porque ese es el escenario que tenemos. Una concentración de poder de fuego, decíamos el otro día en Plaza de Mayo, como nunca antes hemos visto, de lo más importante, lo más poderoso del aparato represivo estatal. Acá tenemos la totalidad de las fuerzas federales: gendarmería, prefectura, servicios de inteligencia, servicio penitenciario federal, policía aeroportuaria, o sea, todo lo que se les ocurra dentro de la órbita del gobierno nacional, sumado al aparato bonaerense, sumado al aparato de la ciudad, más las tres provincias que van a estar gobernadas por aliados radicales del PRO dentro de Cambiemos, que tampoco son provincias menores, y que indudablemente nos presentan un escenario novedoso, ya que no va a haber ningún tipo de discusión en la dirección política de ese gigantesco aparato que va a estar al servicio de un mismo proyecto, y que sin duda abarca un porcentaje enorme, no tan territorialmente, porque hay 15 provincias que siguen en manos de gobernadores peronistas de distintas variantes del PJ, pero sí en cuanto a la cantidad de población, porque abarcan los centros urbanos más importantes del país. Debe ser más o menos 3/4 de la población del país. Hemos hablado en algunas ocasiones, María del Carmen, de la legitimación que también tiene la represión, cuestión que nos preocupa aún más. Hace poco tiempo María Eugenia Vidal habló del Parque Indoamericano y dijo que eso se resolvió bien. Hay que recordar que hubo 3 muertos en el accionar conjunto entre las fuerzas de la Metropolitana, la Gendarmería y la Policía Federal. Y no digo que estaba ocultando la historia, sino que realmente reprimir y que la muerte sea una condición dentro de la represión para pacificar un territorio, según ellos, es algo que les parece que es una buena resolución, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que ella no era la jefa de la policía, como lo va a ser de la bonaerense a partir del 10 de diciembre, sino la ministra de Acción Social del gobierno de la ciudad. Es decir, era quien tenía que dar la solución al problema de vivienda de esas familias. Y esto que señalás del indoamericano me permite decir dos cosas. Una vinculada con la pregunta anterior. Imaginemos lo que es el escenario que se viene con esto de la concentración bajo un mismo mando político, si cuando se peleaban entre kirchneristas y macristas, la metropolitana y la federal y la gendarmería coordinaban y actuaban de conjunto, como lo hicieron en el indoamericano, como lo hicieron en el Borda, como lo hicieron en la represión a la Sala Alberdi, donde tuvimos como saldo tres compañeros, dos de ellos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, con balas de plomo. Eso por un lado. Por el otro lado, indudablemente, es lógico lo que dice Vidal, vos tenés razón, desde el punto de vista de la defensa de sus intereses, que es el negocio inmobiliario en la zona sur, como en el resto del país, claro que se resolvió bien. Sacaron a las familias a la miércoles y tres muertos es el costo político que evidentemente estaban dispuestos a asumir. Total, allí están jueces y fiscales para que al día de hoy la causa siga dando vuelta. Y más allá de que está acreditado que se utilizaron balas de plomo, que la metropolitana incluso utilizó allí la misma metodología que después usaría el 12 de marzo de 2013 en Corrientes y Montevideo, con los mismos protagonistas, porque uno de los metropolitanos que el año que viene va a juicio por la tentativa de homicidio del polaco y de Esteban Rufa y del compañero de la Biblioteca de Libros de la Esquina, es Pereira de la Rosa, uno de los imputados del indoamericano. O sea, la continuidad en el individuo nos muestra la continuidad de la metodología. Y en la causa del indoamericano no hay ninguna posibilidad por el momento de avance siquiera hacia un juicio. Otro tema que nos ha preocupado bastante y que lo analizábamos sobre todo en el debate previo al balotaje es el corrimiento de la idea de derechos humanos a la idea de seguridad. Hemos visto que en el ítem que les proponían a los candidatos presidenciales para discutir derechos humanos rápidamente se fueron a la idea de seguridad y de seguridad a narcotráfico. ¿Cómo lees ese desplazamiento? Bueno, eso me parece que quedó, además de lo que vos decís del debate, que efectivamente en el ítem supuesto de cuestiones antirrepresivas o de derechos humanos, el tema fue cuántos policías más vamos a poner, y se peleaban entre Macri y Scioli para mostrar que cada uno iba a poner más policías que el otro, cosa que además es rigurosamente cierto, ha sido una competencia sin fin con la creación de todos estos nuevos cuerpos y la incorporación de nuevos efectivos en todas las fuerzas en el último tiempo. Se vio reflejado muy claramente en algo que se dijo que dijo Scioli en el debate, y que ellos estaban convencidos que les había salido tan bien que lo utilizaron como consigna para afiches, que fue esa acusación hacia Macri de: si no pudiste con los trapitos, ¿cómo vas a poder con los narcotraficantes? En esa afirmación, más allá de la chicana, que habrá podido ser un hallazgo desde el punto de vista publicitario, lo cierto es que lo que está en la base, y ni macristas ni ciolistas lo salieron a desmentir, es que de un trapito a un narcotraficante, en su criterio, no hay absolutamente ninguna diferencia más que alguna de grado, y lo que es peor, desconociendo y escondiendo bajo la alfombra, que cuando de narcotraficante se trata, en realidad lo que hay que mirar es el aparato represivo estatal. Ayer salió publicado en todos los medios, y muy disimuladamente, que se desmanteló una banda de narcotraficantes donde 11 de los detenidos son policías federales. O sea, como nosotros decimos siempre, cuando se trata del crimen organizado, del narcotráfico, de la trata de personas para la explotación sexual o la esclavitud laboral, y del conjunto de los grandes delitos que aterran a la población, los secuestros exprés, extorsivos, la cuestión de las autopartes y los robos de automotores, los piratas del asfalto, los robos comando, lo único que tenés que hacer es rascar un poquito la superficie y te saltó el botón. Sí, acá el tema, María Carmen, que siempre también nos parece preocupante, es que eso mismo que en los propios barrios las familias lo saben, porque todos conocen el entramado de cómo funciona el negocio y el rol de la policía, así y todo, esa misma familia que reconoce el funcionamiento del negocio termina pidiendo mayor seguridad, igual más cantidad de efectivos, ¿no? Lo que pasa es que cuando te repiquetean la cabeza durante 30 años diciéndote que el problema de la inseguridad se resuelve con más policías y frente a una demanda legítima que es que no me maten, que no me roben, que no me secuestren, que no me extorsionen, la única respuesta que te da el Estado es la del ofrecimiento de más comisarías, más destacamentos y más efectivos militarizando los barrios, se genera justamente esa cooptación de la del sentido común, que por eso nosotros distinguimos y que nos damos cuenta en nuestra, es uno de los ejes centrales de nuestra militancia cotidiana en los barrios. O sea, es muy común que en una charla, en un encuentro, en un taller aparezca este tema y la gente te diga, ay sí, pero bueno, qué barbaridad la inseguridad que hay, ¿qué hacemos? Y ahí es donde justamente al dar la discusión y al bajar a tierra y al ir al sentido común de verdad del trabajador que sabe que en su barrio el kiosco de merca está en tal lado y que el que viene a recaudar los viernes a la noche es el coche de la brigada y que el que dirige y explota a las pibas que se prostituyen en Constitución es el jefe de calle y todo ese tipo de cuestiones que se saben en los barrios, cuando vos lo marcás, ese vecino se da cuenta que está diciendo una pavada. Ahora, si no se genera esa discusión, lo que impera es ese sentido común burgués impuesto a través de los medios de comunicación. Si vos repetís sistemáticamente que en este momento, en lugar de ser una mañana transparente y de brillar el sol, vos y yo nos pasamos, y todas las demás radios del planeta nos la pasamos diciendo qué barbaridad, qué oscuro que está, es de noche, y alguno va a pensar que es de noche. María Carmen, ¿crees que en algún momento llegaremos a conformar con el poder que tuvieron los organismos de derechos humanos en nuestro país en algún momento para generar condenas reales y también condenas sociales a la dictadura? ¿Crees que en algún momento podremos lograr esa fuerza de organismos de derechos humanos para los atropellos de la democracia? Mira, hoy hay un movimiento antirrepresivo que no te voy a decir que es enorme y poderoso porque estaría mintiendo, pero que viene creciendo y desarrollándose en muy distintos lugares del país. En el espacio que hace ya varios años convocamos a formar desde Correpi y otras organizaciones históricas en materia antirrepresiva, como el Frente Antirrepresivo de Mar del Plata o la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, ya somos alrededor de 20 las organizaciones de lugares tan distantes y dispares como El Bolsón, Comodoro Rivadavia, Montecaseros, Corrientes, por supuesto Córdoba, Mendoza, Santa Fe, distintos lugares de la provincia de Buenos Aires como La Barría, como el mismo Mar del Plata, nosotros y otros compañeros que activamos en no solo en la ciudad de Buenos Aires sino en el conurbano y en La Plata. El otro día en el acto del archivo tuvimos la suerte de que hubiera compañeros correntinos, compañeros cordobeses, compañeros de La Plata pertenecientes a estas organizaciones. De allí, justamente en miras a lo que vos planteabas, es que nosotros venimos haciendo un esfuerzo muy grande en búsqueda de la coordinación y la unidad de las luchas, que nos parece que es la tarea de la etapa, no solo en lo antirrepresivo, también en lo antirrepresivo, pero fundamentalmente en esta defensa común que tenemos que encarar a partir de un enemigo común tan explícito como el que vamos a tener que enfrentar en los próximos años. Y en el tema de la lucha antirrepresiva específica, el escenario que tuvimos en Plaza de Mayo el jueves nos muestra dos cosas. Por un lado, esto del crecimiento y del nacimiento y de la constitución de nuevas fuerzas antirrepresivas a lo largo y ancho del país, con la específica militancia antirrepresiva. Y por el otro lado, el acompañamiento, el aporte y la cooperación de muchísimas organizaciones que, a diferencia de lo que sucedía en otros tiempos, donde el acto de Correpi en Plaza de Mayo era una radio abierta donde estábamos nosotros y nuestros amigos, este año tuvo una composición multicolor de prácticamente todas las fuerzas de las distintas corrientes populares, por izquierda naturalmente, que más allá de sus diferencias en un montón de cuestiones internas, coinciden en la necesidad de hacer un aporte concreto a la militancia antirrepresiva. Y nos parece que eso es ese es el camino, esa es la tarea a la que tenemos que ponerle todas las fichas. seguir discutiendo todo lo que tengamos que discutir, como discutimos siempre los militantes populares, pero al mismo tiempo ser conscientes de que frente a la profundización de la crisis, del ajuste, de la represión, si no nos unimos en defensa propia, nos van a hacer pelota. Ojalá pueda más la unidad que la mezquindad. La última, María del Carmen, en este sentido, es preguntarte por el caso de Antena Negra, porque la empresa Prosegur apeló el fallo de la justicia en la causa contra el canal comunitario. Ayer tuvo lugar una audiencia, también se hizo una radio abierta en la puerta de los tribunales de Comodoro Py. Preguntarte por la instancia judicial en la cual se encuentra esto. Sí, bueno, el primer reclamo a los compañeros de Antena Negra y la RNMA es la próxima con toldito, por favor, porque nos insolamos. Porque la audiencia era a las 11 menos cuarto, así que en pleno mediodía estábamos allí al rayo del sol, reverberando en la baldosa de Comodoro Py. Chiste al margen, la actividad fue realmente muy buena, hubo bastante gente. La situación técnica es tal cual como vos decías, o sea, el juez en primera instancia sobreselló a Martín Sande, el compañero de Antena Negra, recogiendo de punta, de cabo a rabo los argumentos que planteamos desde la defensa, en el sentido de que acá no hay ninguna comisión de ningún delito del derecho penal, que en todo caso la cuestión de la licencia, no licencia, que tiene que ver con un montón de otras cosas que ustedes conocen mucho mejor que nosotros, de la demora y la dilación de las autoridades del área, de la AFCA, de la FIC, etcétera, en reconocer y dar su espacio a los medios comunitarios, que es un tema a resolverse en ese espacio y que no tiene nada que ver con la cuestión penal, y que por el otro lado tampoco GIASA, que es la empresa propietaria de la marca Prosegur, tiene derecho a utilizar la frecuencia que está usando para fines comerciales, en franca violación a la asignación de esa banda para la comunicación por televisión digital. El juez reconoció que no era él, como juez penal, el que podía decir si alguno de los dos tenía derecho a usar esa banda, y que eso se debía discutir en otro ámbito de carácter administrativo, en el área de comunicaciones. Rechazó la querella de Prosegur y archivó la causa previo devolverle a los compañeros los equipos. Prosegur apeló, por supuesto, diciendo que acá había habido dolo de interrupción de las comunicaciones y desconociendo toda esta argumentación de sentido común, el juez tuvo que aceptar. Lamentablemente el procedimiento establece que cuando hay una apelación de este tipo en el ámbito federal, el que elige si la audiencia es oral o simplemente a través de la presentación de escritos es el que apeló, no el que no recurrió, en este caso nosotros, de manera que cuando llegamos ayer a la Cámara nos encontramos con que Prosegur había presentado un escrito, no habían preferido no tener un cara a cara en la audiencia delante de los jueces, así que habíamos sido preparados por las dudas con el escrito nuestro también preparado, mejorando los fundamentos de la sentencia del juez Martínez de Giorgi, lo presentamos y nos fuimos a hacer bochinche afuera. Realmente estuvo muy buena la radio abierta con intervenciones artísticas, con la presencia de compañeros de muchos medios alternativos, una gran solidaridad. Estuvo Cachito Fugman de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos haciendo el aguante, y bueno, ahí insistimos nosotros en el espacio en el que pudimos intervenir en esto de que defender la comunicación popular no es una mera tarea de solidaridad para la militancia antirrepresiva, sino que de vuelta es defensa propia. María del Carmen, si no nos vemos, te deseamos un muy, muy feliz fin de año. Igual algo nos dice que nos vamos a estar cruzando seguido por estos días en actividades varias. ¿Qué remedio queda? Y la otra, hablando de derrotas y retrocesos, tenés WhatsApp. Perdóname. Tengo WhatsApp. He perdido otra batalla a manos de la modernidad, efectivamente. Un beso grande, María del Carmen. En cualquier momento me terminan de doblar el brazo y me abren un Twitter y un Facebook y ahí me exilio. Un beso muy grande. Gracias, chicos, hasta luego. María del Carmen Verdú, titular de la Correpi sobre el informe anual de la situación represiva en la Argentina.